conocerte lo adiviné. Llegaste en el momento en que te esperaba. No hubo sorpresa alguna cuando te vi. Cruzaste por mi camino.